Bienvenidos a una entrega más de Tiza en los Zapatos, el podcast sobre educación para todos los públicos. Mi nombre es Jaime y, como en todas las entregas, tengo aquí de nuevo a mi compañero Carlos. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, Jaime, ¿cómo estamos? Esta es la primera vez que grabamos por Skype, porque hemos decidido que antes que dejar de pasar más tiempo de grabar, preferimos grabar en este caso en lugar en persona por Skype. Así que antes de nada os vamos a pedir disculpas por algún problema técnico que pueda surgir a lo largo de la escucha de esta entrega. Bueno, estamos en nuestra entrega número 16 y venimos cargaditos de material. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es hablar de las noticias más relevantes desde la última entrega, digamos, a lo largo de este mes. Y luego, en nuestra sección de recursos educativos, vamos a hablar de algo bastante interesante y que está de actualidad, que es la realidad aumentada. Así que vamos a las noticias. Noticias destacadas. Como es habitual en esta sección, solemos leer las noticias más destacadas a lo largo de estas últimas semanas, y últimamente nos quejábamos un poco de que casi todas las noticias que veíamos eran más bien pesimistas. Sin embargo, nos ha parecido que era interesante comenzar esta sección con una noticia optimista de alguna manera. Hay un programa, digamos, de mecenazgo que se llama crowdfunding, que no sé si muchos de vosotros lo conocéis. Estoy convencido que algunos sí, pero por si no sabéis muy bien de qué va esto, básicamente consiste en presentar un proyecto, puede ser un proyecto de música, libros, cine, en el cual pones un objetivo económico e invitas a la gente a que te ayude aportando donaciones del tipo que uno quiera. Bueno, un tipo económico, pero quiero decir la cantidad que uno quiera. En este caso, el crowdfunding que os vamos a hablar es un documental que están grabando que se titula Requiem por los que van a estudiar. Es un documental que están grabándolo a alumnos de la Escuela de Comunicación, creo recordar, si no me falla la memoria, y que quiere hacer un reflejo de cómo está la educación actual en las universidades. Yo no sé, Carlos, si habías escuchado algo de esto. Creo que compartiste algo por Twitter o en alguna red social y sí que me enteré y entonces vi a ver de qué iba el tema. Así que tienes razón de que es un trabajo final de una carrera de comunicación audiovisual de la Universidad de Castellón. Y esperemos que no estemos hablando también de una posible noticia negativa, porque a día de hoy quedan 2 días para conseguir el objetivo que ellos han marcado de financiación para el proyecto, para el documental, que es de 1.000 euros, y aún les quedan 355 euros por conseguir. Así que están a 2/3, digamos, de conseguir el objetivo, y esperemos que en estos 2 días haya un empujón. Y si podemos ayudar en algo, pues por lo menos que no sea por nuestra parte, ¿no? Exacto, seguramente muchos de vosotros estaréis oyendo esto cuando ya ha pasado el plazo, pero bueno, si os animáis a colaborar y habéis escuchado esto recientemente desde la publicación, pues echadle un vistazo, lo tenéis en la web de Berkami, buscáis Requiem por los que van a estudiar. Las aportaciones, pues como podéis ver, puede ser lo que uno quiera, pero a partir de 5 euros ya se van dando ciertas recompensas, que este es el modo en el que funcionan los crowdfunding. O como digo yo, es un nuevo sistema de mecenazgo, de buscar un mecenas que, o sea, vale, este es un documental, además, que ha contado con, ha contado, digo, porque hay un tráiler, y lo que quieren es, pues, financiarlo, con personajes del ámbito político, como Alberto Garzón, Toni Cantó, Susana Ross, o del ámbito periodístico, como Javier Sierra, que al que no le suene, pues, es este escritor de novelas de misterio, la cena, la última cena, me parece que recordar que se llamaba. Aquí tú eres el experto, Jaime. Bueno, pues queríamos iniciar la sección de noticias con esta noticia, valga la redundancia, porque nos parecía interesante este proyecto y bueno, que desde aquí queremos darle todo nuestro apoyo. Entonces, ¿qué? ¿Vamos al barro? Vamos al barro, vamos a darle caña. Comenzamos con una polémica que inundó hace una semana las redes sociales Y es que en un colegio de Zaragoza, una monitora, en un comedor más bien, perdón, de Zaragoza, una monitora hizo una foto a una de las bandejas del comedor de los niños, denunciando de alguna manera, denunciando anónimamente, la cantidad de comida que se le daban. Digo que ha habido polémica porque las redes sociales, especialmente Facebook, se ha llenado de imágenes con esa foto en concreto, con lo que se llaman memes, haciendo equivalencias con lo que comen los ministros, por, o sea, las dietas que les dan. Y claro, no, lo que hablaba yo con mucha gente y que hemos hablado Carlos y yo muchas veces off the record es tener solo una fotografía, es clara imagen de la situación de los comedores, o realmente es un caso puntual que está sacado fuera de contexto, porque algunos de vosotros en las redes sociales nos comentabais si lo que se denunciaba era la cantidad o la calidad, porque al parecer habían salido unas fotos posteriores en las cuales se veía una cantidad bastante aceptable. E incluso algunos otros nos habéis comentado que, claro, hay que ver esa comida a quién va destinada, que no es lo mismo que sea un chaval de la ESO a que sea un niño de infantil. Estamos hablando que es una especie de patatas a la riojana y un trozo de pechuga parece a la plancha, no sabría decirlo muy bien. Parece, pero parece, la verdad es que, la verdad que está el trozo de pechuga ahí más solo que... No tiene muy buena pinta, penita, ¿verdad? Sí, no. O también podría ser simplemente que a esa bandeja en concreto, pues con las prisas le han dado menos cantidad, pero bueno... Si te fijas, Jaime, hay un par de fotos. En la primera, las patatas a la riojana tira que te va, aún tienen colorcico, sí, pero sí. La segunda es triste, porque lo que tendría que ser un caldo de las patatas a la riojana que ya pareciera contundente es transparente prácticamente. Es que parece que ya se haya comido ahí la... Sí, ¿verdad? De que sean los restos que quedan después. Pero las cucharas porque se ven que están limpias, si no, podríamos decir que no, que ha acabado ya de comer y es lo que... Yo creo que la denuncia viene más por la cantidad, o es la impresión que me da. Y lo que también comentamos en una de estas sesiones off the record que tú comentas, es decir, hasta qué punto una monitora que depende de su trabajo, bueno, que está arriesgando su trabajo en cierta manera al denunciar esta situación... lo va a hacer si la situación no es más o menos común o cotidiana en este sentido. Entonces, bueno, aquí ya depende uno de la opinión, hay gente para todo y desde luego pues a lo mejor la monitora vio dos días esto y dijo pues a tomar por saco, le hago unas fotos y lo cuelgo por ahí porque esto no puede ser. No lo sabemos, pero es lo que dice un poco el sentido común. Sí que ha habido bastante polémica, ¿verdad?, con este tema. Sí, también nos decía, creo recordar por Twitter, Javier, nos decía que dónde está la fruta. Y claro, yo tengo que decir ahí en defensa que, bueno, a mí me ha tocado trabajar en comedor escolar y en muchas ocasiones la fruta se da después, porque como cuando hay que pelarla no hay problema, pero hay muchas veces que los niños en cuanto pillan la fruta lo primero que se comen es la fruta y hay que también controlarlos un poco. Y la fruta en algunos comedores se reparte después o incluso la tienen donde se reparte la comida en una cesta y cuando acaba el niño pues se levanta a coger su dosis, digamos, de fruta. Pero bueno, sí que es verdad que las fotos denuncian de alguna manera la cantidad más que la calidad. Pero claro, es lo que estamos hablando, es un caso puntual, no lo sabemos muy bien porque como decimos nos falta información, tan solamente nosotros en nuestro caso estamos viendo un par de fotos publicadas en el Heraldo de Aragón, pero sí que es verdad que si no fuera, yo no sé si es por opinión pública o porque realmente hay un problema ahí, la Dirección General de Aragón, la DGA, se ha puesto a investigar este tema, no en concreto de este comedor, sino la calidad en general de los comedores aragoneses. Bueno, en este caso de Zaragoza, porque es donde estas fotos se han realizado. Recordemos que esto es un servicio, bueno, que la DGA en este caso tiene asignado a un concierto privado y que es un servicio de pago para los padres, que pagan pues cerca de 100 euros al mes, si es por todo el mes, o... casi 7 euros, 6,80 por cada día suelto. Y la verdad, por 6,80 yo, vamos, conozco sitios donde se puede comer un poquito mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Y... algo así nos decía Juchu por las redes sociales, sí, ¿no? El oyente Juchu, un saludo, que nos decía que por eso él redondeaba hacia arriba, por esos 7 euros, vamos, que se iba a tomar un par de cañas y unas buenas tapas. En primaria las cañas, por lo menos, zumo de cebada, ¿no? Vamos a decir. Y luego la otra historia es que yo creo, como consecuencia de todo este revuelo, sí que parece ser que la DGA ha comunicado que ha vuelto a reincidir en un consejo o una recomendación para esta entidad privada que se dedica a la distribución y de las comidas, pues un poco en la cantidad alimenticia que deben contener esos menús. Pero vamos, que sigue siendo una recomendación, no es una obligación en cuanto a calorías, bueno, cómo se organizan estos asuntos, ¿no? Pero sí que ha vuelto a reincidir ahí. Yo creo que más que nada por decir, bueno, hacemos algo, ¿no? Hacemos algo sin hacer mucho, pero hacemos algo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, que a mi ver es algo esperanzadora. Y es que leemos en el periódico lasprovincias.es, concretamente en la Comunidad Valenciana, que el titular siguiente que dice los 15 mejores directores de centros asesorarán a la educación contra el fracaso escolar. El subtítulo nos comenta, es la primera vez que la Consellería crea un órgano de este tipo para que ayude a diseñar las líneas estratégicas sobre la calidad del sistema educativo y la convivencia escolar. Yo aquí lo quiero ver positivo porque por primera vez Educación, en este caso de la Comunidad Valenciana, decide preguntar a la gente que se dedica a esto sobre educación. Es decir, va a buscar, quizás bajo sus criterios, a las personas más adecuadas que les pueden asesorar en educación. En lugar de nombrar a dedo a una persona o a un político que a lo mejor de educación actual no, vamos a decir, no está muy metido, por no decir que no tiene ni idea. O se basa principalmente en los informes PISA, que muestran muchas cifras, pero no sé hasta qué punto la realidad de las escuelas de hoy en día, claro. Exacto, exacto. Yo aquí no sé cómo lo ves tú, Carlos, si positiva, si negativamente. Yo soy un poco más escéptico, un poquito. Por el tema que alguna vez hemos hablado, y es que, bueno, estamos hablando de Valencia. Los hechos que anteceden a esta iniciativa son más bien todo lo contrario. O sea, más bien en cuanto a la consejería, en contra de todo el movimiento educativo. Y a mí me da cierto miedo aquí la palabra o la frase de mejores directores. ¿Cómo se van a elegir esos directores? Porque si esos directores van a ser elegidos a dedo, estamos en la misma situación. Será un lavado de cara, pero luego al final serán directores que no hayan hecho huelgas o que no hayan protestado demasiado, etcétera. No lo sé. Yo creo que durante lo que es el artículo algo comenta de esto, ¿no? Sí, al final del artículo nos comentan los criterios de selección de estos directores. Es bueno llegar al final, ¿verdad? Sí, es bueno porque claro, a veces uno se queda en el titular y como mínimo hay que echar un ojo al artículo porque muchas veces nos puede llevar a confusión. Bueno, pues en este caso nos dicen que, y cito textualmente, para la selección se escogerá por cada provincia y por cada nivel de enseñanza los 5 centros escolares que mejor puntuación hayan obtenido en cada uno de los 5 niveles del índice socioeconómico y cultural en la última evaluación diagnóstica. Después, se determinarán aquellos cuyo director haya sido objeto al menos de una renovación en el cargo, en el caso de tratarse de centros públicos. En el caso de tratarse de centros privados concertados, se seleccionarán aquellos que cuenten con una antigüedad de al menos 4 cursos. Y por último nos dice, a los centros seleccionados se les aplicarán diferentes criterios de baremación, como tener autorizado un contrato o programa, tratarse de un centro con unidades de atención especial, participar en programas experimentales de innovación, participar en programas educativos europeos o pertenecer a la red de centros de calidad. Así que podemos ver que los criterios de selección yo creo que son bastante adecuados. Sí, yo no sé si el primer punto, el que habla de la puntuación de los índices socioeconómicos y culturales en las evaluaciones diagnósticas, nos puede a lo mejor cubrir un aspecto que yo creo que es importante en este caso, que es el tema de la localización de los diferentes barrios. Sabemos que el tema de centros educativos es más o menos complejo muchas veces dependiendo de dónde están situados y del tipo de alumnado al que acogen. Entonces, en este sentido, como desconozco muy bien esta evaluación diagnóstica con estos índices, qué es lo que determina, pues bueno, tampoco voy a lanzar una crítica por criticar, ¿eh? Vamos a decir que de momento la pinta no la tiene mala, vamos a ver si de verdad se consigue algo y por lo menos la iniciativa vamos a admitir, en este caso, aunque me cuesta, ya sabes, pero vamos a admitir que pueda llegar a ser positiva. Todo con muchos condicionales, ¿eh? Como ves. Exacto. Bueno, seguimos con un par de noticias que están hiladas. En este caso leemos en el Heraldo de Aragón una noticia cuyo titular dice: la educación es la mejor inversión para el futuro. Y nos dice: profesores y familias, alumnos y entidades participan en la quinta jornada Propuestas a los retos para la escuela de hoy. Bueno, nos habla de, pues, un evento en el cual lo que están buscando es que efectivamente la educación tiene que ser la mejor inversión, como dice el titular, para nuestro futuro. Generaciones educadas y formadas servirán para crear, a lo mejor, puestos de trabajo, etcétera. Bueno, no. El titular. Esto por parte de profesores, familias, alumnos y entidades, digamos, socioculturales que estén alrededor, ¿no? Sí, sí. Vale. Ese es el mensaje. Exacto. De motivación. Exacto. La Asociación Aragonesa de Fisiopedagogía, la Federación de Enseñanza, la Obra Social Ibercaja. Hay varias entidades metidas en esto, pero a lo que queríamos llegar es en sí el titular. Nos llama la atención cómo, por un lado, hay gente que piensa que la educación es la mejor inversión para el futuro, y sin embargo, nosotros leíamos en el diario.es una noticia cuyo título decía: Educación dice que un título universitario ya no es garantía de empleo y recomienda ser becario. Voy a esclarecer un poco este titular. Dice: la secretaria de Estado, Beatriz Gomedio, asegura que el crecimiento de universidades y alumnos en España plantea un debate sobre la calidad y la cantidad. Además, afirma que el gobierno apuesta por complementar la financiación pública con la privada. De esta manera, y bueno, seguramente el artículo extiende o concreta más esta noticia, pero nos ha parecido curioso estos dos titulares que van hilados, como por un lado se sigue abogando por la educación como la herramienta para crear empleo. Nosotros lo hemos interpretado así, ¿vale? No dice. Yo es que veo la foto de Gomendio y sí. me pongo a temblar ya. Esta mujer, cada vez que habla, sube el pan. Y bueno, luego viene a decir un poco, recordemos también a los oyentes que España es uno de los países mejor cualificados en cuanto a títulos, en cuanto a titulación universitaria de la OCDE. Es decir, el índice de población y títulos universitarios es bastante alto en nuestro país. Y parece que no interesa demasiado. Pues porque se ve que ese empleo cualificado ya no está disponible. Estamos viendo como, pues, cuanto más trabajo precario, temporal, tengamos, parece ser que es nuestra vía de escape de la crisis, ¿no? Y pues lo que comenta es esto, que dice, pues bueno, que ya no es garantía el tener un título universitario para un empleo de alta cualificación, pues eso ya lo sabemos, es lo que estamos viendo, y que el vínculo entre ambos, entre pues estudiar mucho y como consecuencia tener un trabajo cualificado, pues que se ha debilitado. Se ha debilitado, ¿por qué? Porque estudiamos demasiado, ¿no? Se ha debilitado porque no somos capaces de generar puestos de trabajo cualificados. Exacto. Porque estamos provocando que nuestras empresas grandes, que están alojadas en España, pues tengan muy fácil hacer 4 ERES y despedir a todos en la calle y poder migrar todos los servicios pues a Indonesia, Kuala Lumpur, todos estos sitios que están ahora muy de moda, o Malasia. Entonces, claro, parece ser que la culpa sea nuestra por haber estudiado demasiado, ¿no? casi. Jolín, cachis la mar, he estudiado 2 carreras y 3 másters, pobre de mí. Hombre, no. El problema está en que no somos capaces de cubrir esa necesidad, pero bueno. El otro día veía una viñeta que a mí personalmente me hizo gracia, aunque es casi para llorar, y decía: las universidades españolas no están, que las universidades españolas, perdón, no estén entre las 200 primeras del mundo, no le importa a nadie. Pero ¿qué ocurriría si, yo qué sé, la selección española de fútbol o un equipo de los nuestros de fútbol sí, no estuviera hablaba entre los de 10 Madrid primeros. Y de Barça, sí, claro, yo también o sea, yo el otro lo día leí. Hacía una reflexión, y perdóname este off topic, hacía una reflexión similar y pensaba, si nos están quitando sueldos, nos están rebajando todo, estamos mal, y bueno, sí, la gente protesta, pero en cierta medida. Pero tú ahora imagínate, sé que es una chorrada, pero tú ahora imagínate que ahora llegara el gobierno y dijera, oye, vamos a prohibir el fútbol en España. Por lo que fuera, me da igual la razón. Vamos a prohibir el fútbol en España. ¿Qué crees que ocurriría? Bueno, el Real Madrid, que debe 400 millones a Hacienda o no sé qué, pues se le acabará el chollo, ¿no? Dijeran, el Real Madrid a tercera división. Sí, pero ya lo que me refiero es a la gente, a la reacción de la gente, que claro, en un principio sería a lo mejor sí protestar, pero yo creo que se podría organizar gordísima, pero muchísimo más gorda que lo que ni 15M, ni Gamonal, ni leches. O sea, yo se estoy convencido corto. Que sería, vamos, ahí sí que se organizaría una guerra civil. Vamos, pero yo veo a Aznar ahí en primera fila quemando contenedores. Sí, sí, o sea, también, no también. Le toques el Madrid, no, estas cosas claro. No se hacen. Pero la reflexión a la que quiero llevar yo, que da un poquito de pena, que bueno, esto es como el circo romano, ¿no? A ver, no quiero criticar ahora el fútbol, yo ya sé que no soy mi futbolero, pero quiero ver el trasfondo de cómo a veces nos despistamos y le damos más importancia a ciertas cosas, o queremos darle en nuestra vida más importancia a algunas cosas a base de menos, no, quizás no menospreciar, pero no darla suficiente a otras que quizás estábamos tan acostumbrados a tenerlas que cuando nos faltan, pues bueno, pues tampoco nos da un poco de igual. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en ese debate, porque además ahora viene una noticia que además quiero recordar que querías comentar. En este caso lo leíamos en madriddiario.es, nos decían, Educación rebajará a 6 meses la estancia de los Erasmus. El Ministerio de Educación y Cultura y Deporte prevé mantener el número de 40.000 universitarios beneficiarios en el nuevo programa Erasmus Plus, que ha entrado en vigor este mes de enero, limitando las estancias a un semestre que oscila entre los 5 y los 6 meses en consonancia con el Espacio Europeo de Educación Superior. Antes que comentes nada, Carlos, a mí me hace un poco gracia esto de, bueno, convertimos el programa Erasmus en el Erasmus Plus. Es que es mucho más reconocimiento y luego será sí, sí. Erasmus Ultra Erasmus Plus o algo así, ¿no? Sí, sí, exacto. Super Ultra Erasmus Plus. Esto es como los superhéroes ya, que parece que vas añadiéndole poderes. Nah, pero del Plus sobraba. Pero bueno, ¿qué opinión te merece esta noticia? Lo primero, que no conozco este diario, Madrid Diario, pero simplemente por el titular que han elegido me da cierta confianza. Igual estoy diciendo yo ahora una barbaridad, ¿eh? Pero claro, aquí es la típica noticia que, dependiendo del medio de comunicación, tiene dos vertientes, ¿no? Porque podríamos encontrar un titular. Educación mantiene el número de 40.000 universitarios haciendo un gran esfuerzo para el programa Erasmus Plus. Y sería el mismo titular. Y no es mentira. Exacto, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que la trampa está en lo que parece que descubre, ¿no? El diario, que dice, bueno, mantenemos número, pero lo que hacemos es acortar la estancia, en vez de que sea un curso escolar, pues que sea de máximo 6 meses. Con lo cual, al final hay un recorte encubierto, ¿no? En todo esto. Es un poco lo mismo que pasa siempre, que con las cifras, que muchos periódicos o muchos medios de comunicación se quedan en el número de cifras, número de plazas que salen, número de profesores que están trabajando, y no van más allá. Y esto es un poco, pues, la intención de decir, oye, que muchas veces para descubrir la verdad de los asuntos hay que mirar 2 pasos más allá y ver, ah, bueno, están trabajando los mismos profesores, pero ¿en qué calidad? ¿En qué tipo de plazas? Claro. Antes tenían jornadas completas a 20 horas o 21 y ahora es que están todos a 8 horas, 12 horas, a 300 kilómetros de su localidad, a 200. Hay muchas formas de ver la misma situación. Y bueno, por lo menos en este caso, Educación rebajará a 6 meses la estancia y luego en el titular secundario, digamos, pues bueno, ya comenta que sí, que se mantienen 40.000 universitarios beneficiarios, pues bueno, lo cual está bien, pero digamos todas las cosas, ¿no? Sí. Eso es lo que quería comentar, que me gusta el titular y que por lo menos alguien ha sacado un poco la verdad, porque sí que he visto titulares que hablan por lo que te comento, ¿no? Dice, oh, finalmente, tras tanta polémica, resulta que se mantienen el número de universitarios, el número de plazas para el de Erasmus. Es las verdades a medias que están acostumbrados a decir ahora, ¿no? Esas verdades que te digo algo bueno, pero no es que te mienta, sino que no te digo toda la verdad, todo lo que hay detrás. Y al final eso mueve mucho al pueblo en sentidos opuestos, que al final dice, bueno, vamos a decir esto, algunos nos creerán, otros no, pero ya perderán el tiempo discutiendo entre ellos, ¿no? Ya nos dejarán a nosotros tranquilos y bueno, uno dirá que sí, que otro que dirá que no y ya está. Bueno, pues eso es un poco... Ya me he quedado a gusto. Hilada con esta noticia, tenemos una que leemos en la web de Radio Televisión Española, que además es reciente, la hemos incluido en una búsqueda de última hora, la cual nos dice que Educación exigirá a los Erasmus Plus nivel B2 del idioma del país en el que se desarrolle la beca. Queremos recordar que cuando uno estudia idiomas, digamos que hay un nivel intermedio, que es el B1, y el nivel ya superior, cuando te sacas ya el título que digamos que te acredita, que sabes ya mucho, mucho de ese idioma, es el B2. Entre otras condiciones, dice que también exigirá a los candidatos tener aprobados 60 créditos de la carrera. Los becarios del ministerio recibirán 100 euros más por cumplir estos requisitos y que la Unión Europea aporta fondos para, fíjate aquí, 30.000 becas, ¿no eran 40.000? Sí, pero Educación financia las otras 10.000. Exacto, y Educación financiará las otras 10.000. ¿Sabes cómo hay más información de la que uno solo puede ver en la superficie si se pone a rascar? Quiero leer el primer párrafo de esta noticia, porque me parece interesante, que dice: la secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomedio, hombre, nuestro amigo Medio otra vez por aquí, ha afirmado este jueves que para optar a las 10.000 becas para el programa Erasmus Plus, que financiará el ministerio, exigirá al universitario tener un nivel de idioma B2 o equivalente de la universidad de acogida y tener aprobados 60 créditos en la carrera. Con esto quiero decir que que volvemos a añadir a la información que leíamos en otro diario, pues algo que no nos contaban. Es decir, sí, son 40.000 alumnos. De esos 40.000, Educación tan solo va a ayudar a 10.000. Y de esos 10.000, que va a ayudar, para poderles ayudar les van a exigir tener un nivel idioma de B2, que por ejemplo en la escuela de idiomas son 6 cursos de ese idioma. Estamos hablando que alguien ha tenido que estudiar 6 años mínimo el idioma, estamos hablando del inglés o el francés o el sitio a donde se vaya a estudiar. Alemán. O alemán, y tener aprobados 60 créditos de la carrera. ¿Vale? Bueno, eso también me parece correcto, claro. Que no vaya cualquiera. Exacto, ¿no? Exacto. Hombre, quizás B2 es lo que tú comentas, igual es un poco demasiado. Recordemos que, por ejemplo, a los profesores nos obligan ahora, pues con el máster de secundaria y demás, el tener un idioma, el acreditar un idioma, un nivel de idioma de B1. Uh-huh. Bueno, son el cuarto de escuela de idiomas y, bueno, y quizás sería un poquito más acorde. Es cierto que a mí no me parece mal que exijan tener un cierto nivel de idioma, porque si no, al final el Erasmus, ¿de qué te sirve? Si tienes que estudiar fuera y tienes que entender el idioma al que vas. Yo no sé si no lo pedían hasta ahora y esto es como novedad. Ahí la verdad es que lo desconozco. Pero bueno, y quizás es un poco exagerado. También es una medida para que no vaya ningún calamandurria ahí a pagarse unas vacaciones a costa del Ministerio de Educación, ¿vale? Con esos 100 euros. Hombre, sí, eso te iba a decir, que por 300 y pico euros que serán al final entre la ayuda de la unidad, claro, de la Unión Europea y del gobierno, no sé yo, muchas vacaciones. Tú y yo no lo gastamos en un fin de semana. Sí, sí, hombre, con nuestros sueldos de multimillonario, increíble. Sí, sí. Bueno, llegamos a la última noticia, que también es una rescatada de última hora, que oíamos ayer en las noticias, que nos hablaban que el ministro Wert, que hacía tiempo que no lo nombrábamos, cambia el desarrollo de la LOMCE ante el clamor de las comunidades autónomas. Básicamente, lo que nos quieren decir es que a la hora de plantear la nueva ley de educación, va a retrasar su implantación en bachillerato un año lectivo más. Es decir, para el curso que viene, el curso 14-15, se empezará a implementar, a aplicar en primero, tercero y quinto de primaria y en la FP básica. Y al año siguiente, estamos hablando del curso 15-16, se implementará o aplicará en los siguientes cursos. Tengo ganas yo de ver esto de la FP de básica, la verdad. Sí. Vamos a ver. Tampoco sé muy bien por qué. Es lo que es ahora el PCPI, pero que quieren, bueno, enlazarlo con todos los ciclos de FP. Vamos a ver. Y luego en la noticia, pues básicamente, bueno, dice que cambiamos la LOMCE ante el clamor. Bueno, no es un gran cambio, la verdad, ¿no? Yo creo que más bien, igual las editoriales han dicho que no les han dado tiempo a adaptar todos los libros. Y dicen, ah, bueno, no os preocupéis, que paramos un año. No lo sé. Y recordamos que muchos colegios concertados ya están aplicando medidas similares a las que propone la LOMCE, o sea que el cambio no sería muy grande. Sí que me parece curioso que los cursos impares, primero, tercero y quinto, sean los elegidos, en caso de primaria, para comenzar a aplicarlo. Yo supongo que esto vendrá a raíz de que así el año siguiente estará ya en primero, y como ha pasado un año, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y ya directamente sexto, bachillerato. Claro, es que es eso. Y la ESO, empezar, perdón, por sexto de primaria, imagínate que es un curso final de etapa, por decirlo de alguna manera. Entonces, entiendo que va por ahí, que esa parte yo creo que es lógica dentro de lo que cabe. Sí, pero el que está este año que viene, empiece sexto de primaria, al año que viene comenzará primero de la ESO, y si lo he entendido bien, el año que viene comenzará, bueno, claro, comenzará ciclo con la nueva ley de educación. Vale, sí, sí, yo mismo me he respondido, sí, exacto. O sea, termina primaria, como la ha dado hasta ahora, pero ya comienza, sí, vale. Bueno, pues estemos a favor o en contra de la LOMCE, lo veo ciertamente lógico la forma de hacerlo, ¿no? Al menos, fíjate, sí, algo ha hecho con cabeza este hombre. Ojo, este hombre o sus no sé cuántos asesores que tenga, porque no sé, al final, él es el que toma las decisiones, es el que está en primera fila, desde luego es el que hay que protestar, pero la corte de la que se rodea tampoco debe ser la más adecuada. Pues tú, consejero de educación, que eres quien toma estas decisiones, te invitamos a Tiza en los Zapatos. Nos gustaría tener una charla de tú a tú para que nos expliques qué te motiva en esta vida, cuáles son tus ideas para poder llevar a cabo estos cambios en educación. O si mismamente es usted, señor ministro Bert, el que ha tomado estas decisiones por iniciativa propia, igualmente le invitamos. ¿Cada mes? Nos escucha, sí, sí, no, me consta que nos escucha. No, pues en serio, si yo nos llega a escuchar. Yo después de ver el otro día la entrevista que le hicieron en La Sexta, no sé si tuviste la oportunidad. Bueno, y eso que la mujer está, Ana Pastor, bajo mi punto de vista se quedó a medias en muchos temas y no sacó tanto jugo como podía ser. También es complicado, ¿no? Estar al corriente de todos los detalles, porque claro, el hombre, pues en este caso el ministro, respondía, y en muchas cosas respondía pues con lo que hablamos, ¿no? Con un juego de verdad, pero no completa, y entonces la respuesta se quedaba ahí porque la entrevistadora no era capaz de tirar más del hilo, ¿no? A mí me dejó con muchas ganas de entrevistar al señor ministro. Porque yo estoy esperando estudiar periodismo. El otro día lo estaba pensando, yo digo, claro, yo también entiendo que aparte de que en muchos sitios, lógicamente, les pasan las preguntas antes de incluso de aceptar la entrevista, hay que seguir unas ciertas normas de formalidad. Pero claro, a mí me gustaría en serio coger un día al ministro, sentarnos en un bar tranquilamente, a tomarnos un refresco y charlar. Oye, ¿pero por qué haces esto? Explícame, a ver, ¿qué crees que va a solucionar esto? Y ponerme a hablar con él de tú a tú, a ver, que me explique como personas, ya no como ministro de educación, sino como persona. Yo creo que es lo que les falta mucho a los políticos. Lo que pasa es que entonces quizás descubrían pues intereses ocultos que todos intuimos que están, y sacando un poco conclusiones por nuestra cuenta, pues podemos ser más o menos susceptibles y pensar en que hay más o menos intereses en la toma de cada decisión. Pero claro, eso estaría bien si estuviéramos seguros al 100% de que hay una razón de peso detrás. Claro. Quizá la hay, y entonces somos nosotros los que estamos equivocados, pero entonces son bastante tontos de no decirla, porque viendo que todo el mundo, o gran mayoría, pues en este caso el ministro Ver es el peor valorado de la historia de la democracia, de todos los ministros. O sea, más razón que, o más presión que puedes sentir para explicar bien las cosas y sigue jugando ahí en el alambre. Ahora te doy una de cal, una de arena, pero no te digo esto, te cuento esto, luego cambio de opinión, he dicho que me he equivocado, que no entiendo nada. No entiendo nada. Y de hecho, una de las preguntas que le hicieron fue que cuál había sido su mayor error, por todo esto, ¿no? Por la mala imagen que tenía y demás. Y sí que dijo, dice, y quizás no he sabido explicar todo lo bien que hubiera necesitado las medidas que hemos tomado y tal. Joder, pues estás a tiempo, pero es que sigues sin hacerlo. Entonces, bueno. Una forma, y ya con esto ya pasamos a la siguiente sección, una forma quizás de buena de explicar, y esto se podría extrapolar a cualquier ministro, es si vas a tomar unas medidas, lo ideal es decir la causa, o sea, perdón, la consecuencia, la causa y la solución. Es decir, tenemos un problema, pero concreto, no vale decir la educación está mal. Tenemos un problema concreto. En las aulas, por ejemplo, de primer ciclo de primaria, que es este. La causa es esto, y la solución que yo propongo es esta. Y no quizás decir, bueno, vamos a hacer esto, una nueva ley, que pa, pa, pa. Pero bueno, eso ya sería entrar en Sí, otro debate diferente, sí. aquí al final se basa mucho en informe de los expertos, considerando a los expertos como, pues en este caso, los informes PISA, y es lo que hemos hablado un millón de veces on the record, off the record, en todos los momentos, y es hasta qué punto el resultado de aprobar o suspender me está indicando si mi educación es buena o mala. O sea, al final, Claro. si apostamos por una educación integradora, donde abrir las puertas a todo tipo de alumnos con mayor problemática, menor problemática, dar la oportunidad a colectivos que no tienen siempre las puertas tan abiertas, ¿no? Y pensar que la educación es una buena vía para reinsertar en la sociedad diversos colectivos o diverso tipo de alumnos. Claro, pues obviamente no vas a obtener los mejores resultados, pero estás apostando por una educación socializadora o como se quiera llamar, o como se quiera entender, ¿no? Integradora de un nivel o desde un punto de vista social. Y yo prefiero eso, con un índice de aprobados menor, que tener unos alumnos élite, excluyendo o haciendo la trampa para que este tipo de alumnos pues no lleguen a donde ahora mismo pues estamos facilitando el paso. Entonces, bueno, entiendo que el sistema actual no es bueno porque, bueno, hay varias cosas que bajo mi punto de vista podrían ser diferentes, pero, claro, no analicemos todo desde los números de los resultados académicos. Hay otro tipo de índices en el que este tipo de sensación o de escuela integradora, en nuestro caso, pues sí que estamos muy bien valorados, pero claro, eso no es el perfil político el partido que nos gobierna en este caso, y yo creo que van por ahí los tiros. Y ya dejo de politizar el debate. Sí, porque como siempre decimos, al final acabamos hablando de política, no puede ser. Queremos hablar Y al de final educación. llevamos 40 minutos de noticias. Madre mía, no puede ser, no puede ser. Así que lo que vamos a hacer es una pequeña pausa para escuchar alguna promoción de algún otro podcast y comenzaremos con nuestra sección de recursos educativos. Esto es Histocast. No es Esparta, pero casi. Más que un podcast. Una tertulia distendida sobre historia. Entre amigos, sin ánimo de sentar cátedra. Escúchanos en iTunes, iVoox y en histocast.com. Porque la mejor historia es la historia. Porque no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros oyentes. Soy Miguel Collado y estoy interesado en la educación. A Circo Romano le interesa la educación. Sin ella no hay futuro. Hola, me llamo Diego Arroyo y me interesa la educación. Hola, soy Roy Decker. Si te interesa todo lo relacionado con el sistema educativo, no te puedes perder tiza en los zapatos. Soy Eduardo, tengo una niña de 10 años y me importa su educación. Escucho tiza en los zapatos. Hola, soy Salmir. Tengo 12 años y me interesa la educación. Por la ignorancia se desciende a la servidumbre. Por la educación se asciende a la libertad. Diego Luis Córdoba. Tiza en los zapatos, el podcast de educación para todos los públicos en tizaenloszapatos.blogspot.com. Recursos educativos. Bueno, pues en esta ocasión nos toca la sección de recursos educativos, porque yo creo que hacía ya tiempo que no tocábamos este tema y Carlos nos ha traído una cuestión bastante interesante, que es la realidad aumentada, que últimamente lo oímos mucho por ahí con el tema de los móviles, las tablets, eso de la realidad aumentada, pero claro, ¿cómo lo podríamos aplicar esto a la educación? Así que, ¿qué nos podrías contar, Carlos? Bueno, antes de nada, vamos a ver, ¿qué es para ti la realidad aumentada, Jaime? ¿Podemos definir la realidad aumentada de una forma en la que todo el mundo, sea tecnológico o no, nos pueda entender? Pues vamos a intentarlo. Yo creo que la realidad aumentada no sería más que visualizar lo que es la misma realidad mediante un dispositivo, como puede ser, como decía, un móvil, pero que este dispositivo nos añada información a esta realidad que nosotros estamos observando. No, ¿podría poner un ejemplo? No sé si me... Yo creo que es un poco el... Sí, yo creo que la definición es correcta. Y yo, básicamente, mucha de la información que voy a dar me baso en una presentación de Raúl Reynoso que hizo en el Simo Educación de este año pasado, 2013. Lo digo ya para evitar plagios, ¿eh? Y él define, y a mí me gusta mucho su definición, por eso lo comento, que es el mundo virtual dentro del mundo real. Es decir, es la capacidad que nosotros tenemos de crear entornos, imágenes, desarrollo virtual de una forma pues bastante real, ¿no? Integrada en la realidad. Uh-huh. A partir de aquí, pues bueno, hay bastantes aplicaciones, ¿no? Dentro de lo que es el mundo educativo. Pues porque, claro, si yo soy capaz de crear cosas que es difícil encontrar dentro del mundo real, pero las integro y soy capaz de gestionarlas como si fueran algo que yo pueda tocar, algo más o menos tangible o por lo menos a la vista bastante real, pues puede ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Nos podrías poner un ejemplo para poder ilustrarlo mejor? Sí, imagínate, tú estás estudiando el interior del cuerpo humano. Uh-huh. ¿No? Y te toca pues la parte del rostro. Pues he visto ejemplos, por ejemplo, con una cabeza partida por la mitad y donde tú ves pues el ojo, el interior del ojo, cómo eso está conectado al cerebro, cómo están estructurados el oído por dentro. Bueno, todo lo que todos hemos visto en un libro en formato plano, ¿no? Uh-huh. Digamos, en formato 2D, en una hoja de un libro o una hoja de papel. Pues es la realidad aumentada lo que conseguiría es este tipo de ilustraciones, pues dotarlas de un volumen en tres dimensiones, por ejemplo, y que tú, a la vez que estás viendo ese libro, no estás viendo una imagen plana, sino que estás viendo una imagen con profundidad en tres dimensiones, que tú, conforme vas moviendo el libro en el eje horizontal, digamos, o en el eje vertical, pues la imagen se va adaptando. Y entonces tú eres capaz de ver pues, los detalles que en ese momento quieras ver sobre el interior del ojo, del oído, etcétera. Esa sería una aplicación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Otra que está de moda también, o que he visto ya varios compañeros que la han implementado, entre ellos nuestro amigo Domingo Santa Bárbara, que a ver si puede venir por aquí algún día y nos explica con mucho más detalle porque él lo está llevando a cabo en sus clases. Pues es, por ejemplo... tú tienes una serie de fichas, por un pájaro, un avión o diferentes imágenes sencillas para que los niños, pues por ejemplo en infantil, se pongan a pintar, ¿no? Entonces tú imagínate sí. Que tú estás pintando un pájaro a tamaño folio con diferentes colores. Y ese pájaro, cuando coges con la tablet, con el móvil o con algún dispositivo de este estilo y con una cierta aplicación, enfocas el dibujo, pues de repente el pájaro pasa a ser de una imagen en dos dimensiones plana a tomar vida. A tomar vida, el pájaro empieza a andar, empieza a saludarte o a hacer sus pajaradas, como se diga. Pero lo chulo es que el pájaro toma vida con los colores que tú has pintado. Con lo cual, tú imagínate ese niño que de repente pues, está terminando el dibujo del pájaro o del avión enfoca con la tablet y él a través de la tablet está viendo cómo su pájaro está vivo. Bueno, pues es interesante, sí, sí. Es motivador por un lado, luego pues por el otro lado pues el tema, por ejemplo, de hay varias aplicaciones educativas. Hay una plataforma que se llama Cientia, con Z, que ofrece posibilidades pues para el tema de realidad aumentada, por ejemplo, para las moléculas, ¿no? Toda la composición molecular, que sabemos estas uniones esféricas, ¿no?, que van representando diferentes moléculas, pues que tú escribes una fórmula y esa fórmula consigues dotarla de una imagen en tres dimensiones. Todos estos, creo que todos tenemos en la cabeza a lo mejor este esquema molecular que está en muchos sitios con bolitas de plástico y que sí, tú lo vas montando, pues en vez de ser una cuestión física, es mucho más rápido y tecnológicamente hablando más motivador, vamos a decir, ¿no? Porque al final estás usando dispositivos electrónicos o en este caso pues tablets y demás, pues construyen ese tipo de fórmulas en moléculas en tres dimensiones. Básicamente estamos hablando de que necesitamos siempre la ayuda de unas aplicaciones específicas, ¿no?, que me sepan leer lo que vienen siendo unos marcadores o unos activadores, que van a ser ese dibujo o esa imagen que yo indico a partir de la cual quiero mostrar o quiero activar la realidad aumentada. Y luego pues estamos hablando de que la mayoría son a través de móviles, aplicaciones Android y demás, o tabletas, o también a través de la webcam del ordenador. Es decir, tú estás enfocando en la webcam lo que sería ese activador que está reflejado en dos dimensiones, en una imagen de texto, y al verla en la webcam reconoce esa imagen y la transforma en otra imagen que tú en este caso verías o a través del dispositivo móvil o a través de la pantalla del ordenador. Pues la verdad es que es bastante interesante. Yo hasta ahora lo que es la realidad aumentada que había comprobado ya con algunas aplicaciones funcionaban de la manera que tú enfocabas con la cámara del móvil pues yo qué sé, a una estatua o a un monte, y ahí te aparecían datos. Te podían decir el nombre del monte, el nombre de la estatua, o cómo navegar por, cómo andar, claro, por una ciudad nueva. Claro, esa es otra aplicación, ¿no? Más o menos, por ejemplo, que integra lo que vienen siendo las gafas de Google, ¿no? Las Google Glasses, estas que a partir de este año yo creo que van a empezar a funcionar. Que claro, tú estás viendo con las gafas, estás viendo un pájaro y le dices, Google, dime todo lo de este pájaro. Y Google es capaz de reconocer esa imagen real y a partir de ahí dotarla de una serie de información virtual, por decirlo de alguna manera, pero que está asociada, ¿no? Asociar las cosas de la realidad con la información virtual, lo que sería también un código QR, o sea que se acordarán los oyentes o te acordarás, Jaime, sí, que hablamos de los códigos QR, pues es el comienzo de una de lo que es la realidad aumentada, es eso, ¿no? Es también la posibilidad de que con un pequeño marcador, en este caso era un código, pues me hacía de enlace, ¿no?, a un sitio web donde se explicaban cosas que hacían referencia a dónde estaba ese código, a lo que yo quería comentar. Pues en este caso lo mismo, pero no tanto como información, sino dotarlas de esas imágenes, ¿no? Esa es un poco... Hombre, yo estoy teniendo ahora una visión futurista de una clase en el campo, haciendo una excursión, todos con sus Google Glass, que para los que no sepan qué son una especie de gafas que vienen con, bueno, gafas sin lentes, donde viene una pequeña pantallita, creo recordar que es el ojo derecho. Supongo que se podrá elegir el lado, pero bueno. Y esa pequeña pantalla sería como la pantalla de una pantalla transparente donde aparece información como si estuviéramos buscando en el mismo buscador de Google. Pues yo me imagino a toda esta clase y al profesor de excursión por el campo. Pues bueno, chicos, abrir el programa y ahora vamos a ver los, yo qué sé, lo que decía, los pájaros. O vamos a ver qué montes montes podemos ver ahora, qué plantas, mira, tal. Entonces me parece muy curioso que cuando nosotros vemos en simulaciones en videojuegos o incluso programas educativos de la naturaleza, donde te dan información sobre qué es cada cosa, dar incluso ese paso más allá de en la propia naturaleza, que nos dé la información de qué es, cómo es, y poder si vemos una planta, que nos expliquen todas sus características, de tal manera que, como decías, en este caso me voy a la naturaleza porque es lo que más me gusta, también se puede decir obras de arte, pero vamos, que no solamente sea un dibujo en una página de un libro, sino que sea una realidad, que los propios alumnos viven esa realidad que les rodea y esa misma realidad les da la información. Ahí está. Esa es un poco la idea fundamental de lo que es, ahí ya comentamos, varios niveles, pero es la acercación, o sea, el acercamiento, perdón, iba a decir una burrada, el acercamiento de todas esas cosas que están cerca o que nosotros podemos tener en la vida real al momento del aprendizaje. Es decir, parece que tenemos muy diferenciado el que el fin de semana me voy al campo y eso es ocio, y entre semana estoy encerrado en un aula o en mi cuarto de estudio, y pues me dedico a estudiar las fotos de las plantas. Y bueno, ¿por qué no acercar esos dos momentos y que cuando me vaya al campo pueda ser ocio, pero pueda aprender, y que cuando estoy en clase no tengo que estar encerrado, sino que tengo que tener un contacto con el mundo exterior? Y eso, en ciertos aspectos, puede ser con la naturaleza, pero claro, es incluso más interesante si lo ponemos en entornos biológicos, químicos o tecnológicos que no están a nuestro alcance el fin de semana. Es decir, que sí que son distantes para el alumno y muchas veces para el profesorado en todos los aspectos. Es decir, en lo que te basas en el estudio, pues yo pongo 4 vídeos y con eso pues parece que acercas ese entorno al aprendizaje del alumno. Y en este caso pues me resulta bastante interesante, tanto en etapas primarias, donde yo creo que la motivación de los chavales, en este caso, de ver cómo pues su dibujo se transforma en una realidad que se mueve, pues les puede ayudar a querer dibujar más. Y en etapas más avanzadas de secundaria, bachillerato, formación profesional, pues mucho más. Porque tú imagínate en formación profesional, en temas de mecánica y demás, donde tú tienes que explicar cómo funciona la máquina por dentro. Y donde muchas veces no vas a tener una máquina física para llegar y desmontar y explicarlo ahí. Tener la posibilidad de tener un dispositivo que te permita ver las tripas en 3 dimensiones y poder ir explicando y que el alumno vaya moviendo esa imagen, ¿no? Esa dimensión. Uh-huh. Yo creo que es interesante a muchos niveles y que hoy por hoy estamos en una etapa muy básica donde quizás estamos más trabajando la motivación que la evolución de esta tecnología, ¿no? Pero bueno, está bien, está bastante bien. Es que esta tecnología cuesta dinero, Carlos. O cuesta imaginación por parte nuestra. Yo reconozco que a mí ahora mismo me costaría ver una aplicación en mi día a día con estas tecnologías, pero vengo de una... En Navidades se hizo aquí en Zaragoza una sesión de innovación en la educación, un congreso, como quieras llamarlo, ¿no? Y la verdad que ver cómo otros compañeros, sobre todo en etapas de infantil, primaria, están trabajando con esta tecnología, me motivó muchísimo. Y cómo ves la cara de los chavales cuando ven esa imagen en 3 dimensiones en el ordenador o a través de la tableta, y dices, es que solo por esas caras de felicidad y de motivación y de querer seguir trabajando con ello, de merecer la pena cualquier esfuerzo previo, desde luego. Pues tomamos nota, y si alguno de vosotros habéis experimentado con estas tecnologías, incluso la habéis aplicado en vuestro aula, os invitamos a que nos escribáis comentando vuestra experiencia. Tenéis que saber que se nos puede escuchar o podéis contactar con nosotros desde nuestro blog en tizaenloszapatos.blogspot.com. Ahí está pues nuestro Twitter, tenemos nuestro Facebook, recientemente tenemos un Google Plus, aún no hemos actualizado en la web, pero bueno, si a alguien le interesa nos puede buscar. Y como decía, tenemos un email al cual nos podéis escribir o incluso dejarnos un mismo comentario tanto en iVoox, que es donde se publica este podcast, como en nuestro blog. No sé si te gustaría añadir alguna cosa más, Carlos, al tema de la realidad aumentada. ¿Te vas a comprar las gafas de Google? No creo. Curiosamente, a pesar de que las nuevas tecnologías me llaman, no, No, no me acaba de... No, me esperaré... ¿No? ¿Tú te imaginas ahí...? No. Me esperaré pues... dentro de 50 años cuando se hagan los implantes oculares. Uy, no, si has visto las últimas compras de Google, hay algunas que ya van a las lentillas. Es verdad. Yo creo que el implante está al caer. Está nada, le falta nada. Pero bueno, yo creo que ese futuro que en los años 60... se auguraba con la ciencia ficción, lo estamos superando con creces. Seguimos sin coches voladores, eso sí, pero el resto yo creo que tenemos más que un sobresaliente. Pero bueno, va siendo hora de despedirse, Carlos. Sí, yo creo que vamos cumpliendo el objetivo, 55 minutos, una hora. Uh-huh, claro, es un buen momento. Exacto, y como siempre os decimos, vamos a intentar seguir grabando más o menos cada mes, semana arriba, semana abajo, contándoos la actualidad del mundo de la educación y algunas curiosidades. Por eso os invitamos a que no solo nos escuchéis, sino que nos comentéis e incluso nos mandéis vuestras propuestas sobre temas que creéis que podríamos tocar, ya sea en cualquiera de nuestras secciones o incluso cualquier duda que podáis tener sobre educación. O incluso psicología, que aunque si recordáis en los primeros programas contábamos con Laura, que era nuestra psicóloga de cabecera, que bueno, desafortunadamente ya no puede colaborar con nosotros, pero igualmente os podremos resolver estas dudas. Así que yo creo que no queda más que despedirse, Carlos, gracias por colaborar de nuevo con Tiza en los zapatos. Aquí estamos, para lo que gustes. Nos vemos en la próxima entrega. Y a vosotros, queridos oyentes y escuchantes, esperemos agradeceros sobre todo la fidelidad. Y nos vemos en la próxima entrega. Un saludo. Tiza en los zapatos es un podcast que está bajo licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, sin obra derivada 3.0 España.